vista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Mediciones. La palabra pregunta quién hornea el tiempo. Pregunta inútil si las hay, pero la palabra es así. En el medio de otro, con el otro, se detiene mirándose en la evidencia. Una ciencia de la palabra sería una enfermedad mental, como la relación del cero con el corazón. No hay cero allí, ni métodos, ni cuentas de la nada. Hay otro frío allí, otro texto que cambia lo que se leyó. A metros del alma se produce un tráfico fenomenal de lo que fue en su siendo. ¿Qué? Pregunta la palabra preguntona y afirma que el pasado es un defecto de la vida. La palabra va y vuelve, de ella a inciertas compañías, a la realidad, que es más complicada que la verdad, o a la verdad, que es más complicada que la realidad. ¿El vuelo del pájaro es más complicado que el pájaro? Pregunta. Pregunta siempre, viaja de afuera adentro y al revés, mide los actos que comete y cierra la sesión sin actas y sin respuestas. De Juan Gelman, Mediciones, y no me mido en decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Ay, cuando tengo una saturación acá en el oído derecho, y por suerte el oído izquierdo estoy escuchando bien. Yo no sé por qué del lado derecho se me satura la derecha y se me asienta a la izquierda. Pero los saludo y les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todo el público no presente y al público presente también. Buenas ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Me faltó un buenos días. Sí. Y un buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Que es el primer deseo que hay que tener, porque se desea el buen día como el día entero, ¿vio? Porque el orden jerárquico de los momentos del día. El día es el más importante porque son las 24 horas. Claro, exactamente. No es un entonces momento. Sería día. Buen día, buena mañana, buena tarde, buena noche y buena madrugada. Yo arrancaría por la madrugada. Perfecto, está bien. Le dije una vez al auditorio. Buenos días. Buenas, agua. Yo voy a copiar a Andrés porque me encanta ese saludo. Lo voy a adoptar. Mira, ahora sí. Tenía el micrófono apagado. No te prender el micrófono. Pero no, viste. Vayan aprendiendo las buenas micrófonos. Aguas, estaba diciéndole, voy a adoptar el saludo a Andrés que me encanta y aparte es bien necesario en estos momentos donde está complicado para verla, todo, para dígalo. Convocarla, para invocarla, las buenas aguas y buenas aguas para todos. Buenas aguas para todos. Buenas aguas, Carlitos. Buenas aguas, Jonathan. Buenas aguas, Claudín. Buenas aguas, mi querido Estérfilo. Por mi favor, señor Marcos, queridísimo usted. Mi querido Marcos y mi querida María Rosa. Buenas aguas para todos. Y bueno, para usted también. Muchas gracias, muchas gracias. Y para la audiencia que está ahí del otro lado. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo era? Buenas aguas, buenos días, buenas tardes. Buen año, buen año para todos. Así es como más global. Uno lo tiene que estar especificando. Bienvenidos a esta nueva entrega de Al Mundo le falta un tornillo por Spica FM, la radio comunitaria de Santa Lucía. Gracias por decirlo. Bárbaro. Porque yo no aclaré que estábamos por la Spica, porque algún despabilado podría haberse no dado cuenta. Se le corrió el dial. Por ejemplo, estaba escuchando la otra radio. No, No sé a qué se refiere. No sé. El no voy a decir el clásico rival porque veo como cuando evitan nombrar a la, porque no es así, pero veo cuando en el fútbol se acostumbra a esas cuestiones de no nombrar al otro o nombrarlo de una forma pero no directa, no, a los compañeros del dial, por qué no decirlo, los que están abajo del dial y los del primer piso, en la azotea con la antena en la mano, mire, levantándola. Bueno, y aprovechamos para decirles que el programa se repite. Ya Jonathan puede ir tomando notas si ya lo tiene para el próximo difusión. El programa se repite los sábados a las 9, los domingos a las 18 horas y los lunes a las 3 de la mañana. También se puede acceder online por colectivoespica.sejuntalagente.org o en el podcast, también en la página de Colectivo Espica, colectivoespica.sejuntalagente.org. Y se repite además... Como el programa es quincenal, eso está bueno que la gente lo sepa, porque puede estar... Me parece que esto lo escuché la semana pasada, por ahora lo seguimos repitiendo 2 semanas. Pero para que la gente repase. Sí. Veo que uno lee un libro... Pero perdiste cosas, te lo recomendaba. Claro, ahí está. Uno lee un libro, tenés como tenés varias oportunidades. Y se lo avisamos... Podríamos hacer un preguntómetro de evaluación, a ver cuándo entendiste, a ver si comprendió el programa. Ay, a ver, bueno, si usted está en condiciones o si precisa escucharlo de vuelta, por ejemplo. Martín y pregunta. Ahí está. Como diría la gran Mirta, el público está nuevo. Sí. Bueno, y... Contarles que el fin de semana pasado pasaron varias cosas en las que distintos integrantes que participan de este programa de alguna forma han estado involucrados y del colectivo, pero bueno, en el espacio Carlos Alfredo estuvo el cuarteto de guitarras microtonales. Cuéntenos un poquito, Marquiño, de una eso. Una cosa de loco, ¿sabes? No, fue un espectáculo que bueno, que está haciendo una gira por el interior, vienen de Facultad de Artes, del Instituto de Música. Y es un grupo de investigación que trabaja sobre el concepto de guitarra microtonal, que es un tipo de guitarra que lo que cambia es el diapasón, ¿no? Las divisiones que tiene la guitarra en el brazo, donde yo hago las notas, digamos, cambia y fracciona la escala que conocemos de 12 notas en muchas más. Como para que se entienda así, perfecto, burdamente. Y no, lo interesante es que primero... cambiaban ese diapasón. Usted vio que el diapasón, Terfil, usted que es guitarrero, no ese diapasón, el diapasón de la guitarra, el brazo de la guitarra, donde están los trastes, usted hace el acorde ahí, pero eso es fijo, sí. En esta guitarra no, eso se sacaba y se colocaba otro. De distinta interválica. Pero mire cómo le estoy hablando. Interválica, que... pero entre tema y tema. Entre tema y tema hacían eso. Wow, capaz que tocaban dos temas, un tema, pero sí, lo iban cambiando y me echaron algunos temas también. Temas de música latinoamericana, un tema medieval, también a ver Carlevaro, otras cosas que también, como para que haya un diálogo ahí entre una música más experimental, más de corte de investigación y una cosa más también de la música. Música de acá y de otras partes que convive bien con ese tipo de folclore. Violeta Parra estuvo por ahí, ¿no? Estuvo Violeta Parra, una muy linda obra de Violeta Parra, preciosa obra. Yo lo que, una cosa más para no alargarla mucho, pero lo que me pareció muy interesante, vino un público interesante, ¿tá? Había mucha gente conocedora de acá de la vuelta, pero que incluso me lo comentó uno de los docentes, que además es autor de algunas de las obras que se tocan en el espectáculo, me lo crucé en la facultad ayer y me comentó, me dijo, qué lindo lugar y qué lindo el después, porque toda la gente se quedó, como ahí afuera, como es costumbre en este lugar, ¿no? Y acá en la vuelta, que la gente le cuesta irse, ¿no? Dándole como un feedback, pero... potente. Y eso que no había barra ni nada. No, impresionante. Si hubiese habido ahí algo cuesta, para tomar. Cuesta a veces. Ahí. No, incluso me baso un poco, vino Claudia también a verlo y se fue como bastante enganchada y emocionada. Mirá qué bien. No, porque también a veces lleva un tiempo acostumbrarse a esa música, pero bien interesante. Así que fue un gustazo recibir a esa gente. Y bueno, esas son las cosas que pasan en este lugar. Comentar, porque me parece que hay mucha gente que está buscándolo en internet y lo busca por microtonal, que fue lo que se dijo, es microintervalico. Pero esto después le muestro, sí, el microintervalico. El cuarteto se llama Cuarteto Microintervalico de Guitarras. Que debe ser, que, claro, que debe mismo. Ser más o menos lo mismo que microintervalico. Es lo mismo, pero digo, por si alguien lo está buscando por ahí, porque se quedó con las ganas. Pero está bien porque ganas. Son las guitarras microintervalicas. Ahí está. Está, sí, en realidad no son cuatro, además, son cuatro guitarras, pero en realidad gente atrás son como seis. Hay son gente seis. De investigación, sí, y está el director, está el luthier. No son guitarras hechas para el evento, para la exacto, para cómo es la conformación. Claro, son hechas para la propia investigación. Ahí está. Exactamente. Viene ese aporte. Digo, porque capaz que la gente también está buscando. Está bien, no, tiene razón. Toda la razón del mundo, porque yo lo que pasa es que los intercambio los términos, pero porque me resultan iguales. Pero como es cierto. Las notas. Cuarteto de guitarras microinterválicas, que además, si quiere verlo, que es recomendable, están en una gira. Yo no traje el programa justo, pero lo podemos buscar, que lo tenemos por ahí. Tenemos a mano. Y también está en las redes de Espacio Carlos Alfredo Espica FM, que hizo una cobertura brillante. Es cierto. Sí. Lo de brillante. Está el espectáculo. Pero va a estar el 11 de agosto en Montevideo, en el Núcleo Música Nueva, Auditorio Vaz Ferreira. Va a estar el 16 de septiembre en Canelones, en el Espacio Minga. El 14 de octubre en Maldonado, en Casa de la Cultura. Y en noviembre va a estar en Montevideo, en el Espacio Ducón. Fecha a confirmar. Siempre es a las 20 horas. Siempre es a las 20 horas. Y muy recomendable. Y hay una parte, ahora sí, como pase, que está toda la explicación. Una parte del espectáculo en el que se para el espectáculo y se explica todo el proceso y lo que está haciendo el grupo de investigación, que también es súper interesante. Aparte está bueno eso de romper un poco la estructura de música-canción y entender también que la música va más allá de las canciones, ¿no, Marco? Esta cuestión me parece interesante tocarla, me imagino va por ese lado. Totalmente, totalmente. Sí, sí, romper un poco la hegemonía de la escala armónica de 12 notas. Viste, porque acá nos rebelamos contra todo. Obvio, porque la música en ese sentido es muy de experimentar. Uno tiene que aprender a tocar, por ejemplo, la batería como la siente, la guitarra como la siente, o sea... Si sabrá de eso, Jonah. Hay que ir... Está llevando agua para su molino. Sí, sí, sí. Vayan con ganas de experimentar sensaciones nuevas. Ahí está, bien. Muy bien. Buenísimo. Bueno, si les parece, después de las otras cosas en las que ha estado involucrada gente del colectivo, de este programa y de la asamblea, vamos a irla. Alguna la vamos a ir compartiendo durante el programa. Así que si Claudio capaz nos presenta algún tema musical ahí que va a compartir. Vamos a escuchar un tema del grupo Minotauro del año 70. Una versión del 83. Letra de Daniel La Rosa, la voz de Rodolfo Fuentes. ¿Lo sacás? No, lo conozco un poquito, sí. Ciudad del Interior. Ciudad de gato negro, negro, todo, todo negro, negro, negro. Sobre los techos bajos las historias se repiten Veredas amarillas de sombras y pisadas que se cruzan Las ventanas están cerradas, las luces apagadas, confinadas Perdido conversa solo en la esquina, en la esquina. Ciudad de gato negro, tú no crees sino al salir al amor. Tú no duermes sino al salir el sol. Calles de piedra, piel en los zapatos y sueños de medias suelas. Las puertas. abiertas, están trancadas las luces, apagadas, confinadas. Una hormiga olvidada busca sola el camino a su casa. Ciudad de gato negro, tú no duermes sino al salir el sol. Ciudad vieja, ciudad nueva, ciudad, ciudad, ciudad del interior. Ciudad vieja, ciudad nueva, ciudad, nuestra ciudad del interior. Ciudad vieja, ciudad nueva, ciudad, ciudad, ciudad de Río.